Ahí cuando usted hace esos versos tan cortos, sí, que últimamente están así cortísimos en el último libro, eso es para obligar al lector a leer más allá, no en el sentido, como decía Freidenberg, de la hermenéutica, sino de en el doble sentido, o... Sí, o porque por ejemplo, lo que está... en Carroña, Última Forma, yo ya es la sílaba. Ya es la sílaba directamente, el claro. El que pisa mal, se pierde, tiene que volver atrás, o volver. No sé, es un juego. Digamos, no le demos... que ya diciendo juego ya es bastante serio y trascendente, ¿no? Hay una voz que irrumpe y hay una especie de entrevista, una conversación. Vamos a ver si estamos todos empapados ya en esto que parece el mundo de la literatura y de la poesía, que siempre se propone llevar adelante en la siesta que nos fue el estado de poesía que toca, mayormente los viernes, y que acaba de ingresar. Vamos a ver de quiénes son estas voces. Ya mismo le damos la bienvenida y la recibimos a Sol Riscosa en la siesta que nos fue. Hola, ¿cómo estás? Hola. Hola. Hola, hola. Sí, te escucho perfecta. Hola, muy bien, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda Juan? ¿Cómo bien, andan todos? Bien, tenemos apetito, ¿eh? Hay un olor a cumpleaños en el aire bárbaro y venimos juntando ganas de meterle la mano a este tarro de miel, no empalagosa que es la poesía, pero apareció, parece una entrevista esto. ¿Qué pasó, Sol, acá? Viste que esta es la calidez, el ritmo, digamos, de este espacio, y lo que escuchamos ahí es una conversación entre Marina Mariach, que es una poeta que algún día leeremos también acá en el Estado de Poesía, y el protagonista del Estado de Poesía de hoy, que es Leonidas Lamborghini, o Lamborghini, lo escuché decir de varias maneras, así que como quieran, así como él jugaba con las palabras, juguemos con su apellido también. Muy y nombrémoslo como se nos cante. Leonidas Lamborghini, que en esa entrevista hablaba un poco de lo que ha sido su poesía, de lo que fue su paso por la poesía, por el decir poético, que es como la gran militancia del juego con las palabras. Así que trajimos esa entrevista y ese extracto donde justamente él hace como un manifiesto, casi un manifiesto para defender esa postura lúdica ante las palabras, ante las cosas, también como una postura política, me animo a decir, y porque el juego es cosa seria, como él dice, y en torno a esa forma es que él emplazó su poesía, escribió su poesía y la reescribió como si fuera una mamushka, una sobre otra, capa, sobre su propia poesía, sobre poesía de otros, y así en sucesivas reglas también que se iba inventando para escribir. Muy bien, la verdad es que no sé si era la palabra que buscabas, pero estabas sugiriendo que esto se produce en la cadencia del estado de poesía. Ah, esa era la palabra, en la cadencia. Ahí está, en ese tranco que tiene el estado de poesía, en ese andar. Y ahora, hoy la propuesta pasa por esta conversación sumamente interesante. A Leonidas Lamborghini seguramente algunos le habrán escuchado nombrar. Es una pluma muy interesante, pero seguramente la que tiene el expertise y la que viene a proponernos tanto de Leonidas como de su interlocutora es Sol Riscosa. ¿Qué cómo sigue esto, Sol? Con Leonidas me voy a permitir también reafirmar mi necesidad de decir que así como yo me adentro en los poetas y las poetas que traigo al estado de poesía, la invitación es a eso, ¿no? A como abrir una puerta y que cada cual vaya a encontrar a Leonidas. Yo al investigarlo, al encontrármelo para traerlo acá, fui seducida por este juego que él propone. Fue para muchos, para muchas que hablaron de él, fue como un un rebelde, pero con causa, por así decirlo, un escritor que quiso plantear la no regla como regla. Hay elementos muy interesantes en su historia como escritor. Por ejemplo, cuando se editó su poesía completa, que fueron, a contrario de lo que pensaríamos que fuese un libro gigante, gordo, de 400, 500 páginas, fue un libro chiquito de 100 páginas, ya que lo que hizo fue tomar sus textos y reducirlos a algunos hasta sílabas. Fue algo que marcó su carrera o el cúmulo de lo que escribió. Se dedicó a eso, a escribir y sobreescribir, primero sobre los clásicos, sobre poetas, textos, reescrituras de textos como, no sé, de Góngora o de Garcilaso de la Vega, poetas que les invito también a investigar, que yo también investigué a raíz de Leónidas, ¿no? También eso es lo que él genera, como, bueno, a ver quién era este otro. Y después reescribir sobre sí mismo y llegar a ese punto, ¿no? A que su antología, la antología de sus textos, de todos sus poemas, fueran sílabas, quizá. Eso es una locura, ¿no? Como pensar, bueno, me voy a encontrar toda la poesía de Leónidas y son 100 páginas de reescrituras reducidas a sílabas. Me parece irreverente, hermosamente irreverente y significativo ese juego que, como él dice, es muy serio. Me parece que nos saca el corset, el estereotipo también de quién escribe y quién no escribe, qué poesía merece ser leída o escuchada o dicha, ¿no? Me parece que es un acto democrático de alguna manera, este de sacralizar un poco. Que es por ahí un hilo conductor entre todos los poetas y las poetas que elijo para compartirles. Quizás es algo que a mí personalmente también me atrae. Definitivamente también hay una manera de mostrarse al mundo de quienes leemos y de quienes no leemos. Yo uh-huh. reconozco que tengo una pata en cada lado del mundo. Digo porque muestra una dinámica, viste que por ahí lo pensamos a una figura de la literatura, de la poesía, la pensamos como pensando y reflexionando acerca de su obra, qué es lo que va a quedar, el tamaño de los volúmenes, la cantidad de páginas, los títulos, los premios ganados, y Leónidas parece haberse propuesto asombrarnos con esta dinámica que bien relatabas vos, que reduce toda su obra, reduce, y que no es una mala palabra, esa reducción, como uh-huh. cuando hacemos un caldito para mejorar y para enriquecer una comida que le hacemos a alguien que queremos, es una uh-huh. reducción lo que hace, y lo hace frente a nuestros ojos, y nos quedamos pensando, chau, qué dinámica más extraña y loca, digo, él no quería las vastedades habitando las bibliotecas, quería dejarnos una lección, no sé si estábamos sí. preparados. Claro, y al mismo tiempo no es solo un objetivo, creo que se convierte en un objetivo visto desde afuera, pero era la manera en la que él, era su poética, era la esencia misma de su poética, ¿no? Quiero decir que no era un objetivo, no era una consecuencia de lo que hacía, sino que era lo que hacía, justamente lo que hacía, ir deconstruyendo o reescribiendo para renunciar a la consagración. Esto leo acá en la contratapa de El jugador, el juego, que es el libro que está acá en el estado de poesía, y del cual les voy a compartir un pedacito ahora. En la contratapa, Hugo Sabino dice de Leónidas: pocas veces vemos a un escritor renunciar a la consagración para enfrentarse a lo nuevo que él inventa y al infinito que está ahí. Entonces, creo que también es eso, no es solamente la consecuencia de sus elecciones fueron esas, sino que eso es lo que se propuso hacer. Todo lo que hacía era en torno a esa búsqueda. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, así lo leo yo. Tal cual, tal cual. Bueno, antes de dejarla a Sol, le cuento a la audiencia que va a leer Sol. Le cuento que Leónidas hizo de todo, viste, como un artista, como un verdadero artista de circo. Se subía al trampolín, se metía al cañón y era el hombre bala, hizo periodismo, hizo literatura en prosa, hizo poesía, hizo obras de teatro, si no me equivoco. A ver, Sol, corregime vos a la pasada. También dramaturgo. Bueno, sí. Tiene mucha obra, no es que quedaron un puñado de palabras nada más. Tuvo una gran vida y muy extensa y dilatada carrera y producción también. Y ahora sí, ya dicho esto, no molesto más por aquí. Nos tomamos esos 2 o 3 segundos de silencio de siempre para... Para compartirles, voy a elegir compartirles las primeras páginas de este libro que editó Adriana Hidalgo en 2007. Leónidas vivió hasta el 2009, si no me equivoco. Corregime, Juan. 2009, sí. 2009. Así que fue un libro editado 2 años antes de su muerte. Se llama El jugador, el juego. Y en las primeras páginas, él, en una suerte de pequeños ensayos, describe un poco este juego, este sistema no sistemático que él propone. Me parecía que era interesante leerles esto, porque su poesía hay que abordarla con los ojos también, así que, porque también hace muchas deconstrucciones a partir de lo visual, juega con las palabras de esa manera, así que está bueno que cada quien vaya a leer y a ver su poesía por sí mismo, por sí misma, por sí misma. Así que yo me voy a dedicar a leerles algunos fragmentos de esta primera parte que explican un poco su cosmovisión, por así decirlo, o su forma de estar en la poesía. El jugador, el juego. 1. Voy a intentarlo una vez más. Voy a tratar de hacerlo. Y aunque explicar no es mi fuerte, sacaré, como se dice, fuerzas de la flaqueza para lograrlo. Explicar por escrito un juego de mi invención. Juego que he venido practicando como un ajedrecista solitario durante tan largo tiempo que ya he perdido la cuenta. Pero el convencimiento de que no podré hacerlo le corta las alas a mi entusiasmo. Mi flaqueza puede más que las fuerzas, las pocas que me quedan. No domino el estilo divulgativo. ¿Y cómo hallaré el tono justo? Imposible. ¿Pero acaso lo imposible no le abre las puertas a lo posible? Son demasiados los miedos como para no intentar la posibilidad de sobreponerme a ellos. Los enfrento como mi miedo a morir y encaro la tarea. ¿El estilo corrige al pensamiento o el pensamiento corrige al estilo? Respire, finem, dicho en vulgar, se acabó lo que se daba. 4. No me considero para nada original. Pienso, por el contrario, que este juego como idea existió siempre, ya que pone en el centro el problema de la estereotipia, esa rigidez que asfixia a la vida, y por consiguiente a la poesía y demás bellas artes. Lo que ocurre hoy ocurrió siempre. Pero sin arriesgar, ¿cómo se sigue avanzando hacia eso que nos estaba esperando como algo nuevo y era lo mismo de siempre? El juego del modelo se nutre de ese absurdo, de esa contradicción. No va más. No va más. Juego. Penetro la materia del modelo. Traspaso sus límites. Su magma verbal me agita. Su gramática estalla. El modelo ha vuelto a su caos original. ¿Volvemos a la creación del mundo? Ahora, ¿se entenderá? La estereotipia ya ha cedido. Epur, la sensación de libertad es muy grande. Pero hay que estar atentos, muy atentos. Cada cual. Solo el juego. No se piense en otra cosa. No se distraiga la mente en otra cosa. Leónidas Lamborghini, el jugador, el juego. Qué bárbaro, ¿eh? Digo, ¿sabes qué? Lo había leído, lo he escuchado también en algunas oportunidades. No conozco toda su obra, pero se me vuelve a aparecer una persona muy política, muy pensante, y ese ruido mental se cuela, se trasluce, no lo esconde para nada en sus textos. Nos propone todo un recorrido, nos va mostrando un recorrido de una mente ágil, virtuosa. Hay señales, ¿no?, de argentinidad, de peronismo. Sí, claro, por eso decía que lo político, ¿no? Bueno, sí, todo es político. Sí. Pero... Muy impresionante, ¿eh? Muy impresionante. Está buenísima la selección de hoy. Le recordamos a la audiencia que estamos en La Siesta Que Nos Fue con nuestro Estado de Poesía. Estado de Poesía es una librería virtual, búscalo en las redes sociales. Y ahí te pones en contacto con Sol para armarte de buen material. Siempre muy buen material, Estado de Poesía. Y nuevamente, gracias Sol por la propuesta de hoy, que es enriquecedora, como suelen ser siempre los estados de poesía que nos permitimos en La Siesta Que Nos Fue. Decime que tenés algo más antes de redondear este encuentro de hoy. A ver, la pongo en un aprieto. Tengo un poquito. Acá bueno. Estoy buscando, encuentro el último fragmento, donde aparece la palabra modelo, que es la que él usa, es el juego del modelo, que es el que él rompe, ¿no? Ese juego. Y antes de leerlo, les voy a hacer una invitación al juego, ya que Leónidas trae esta propuesta, esta invitación. Les invito esta noche a La Porfiada, porque vamos a estar con Juan Fadón y con Josefina Bravo, jugando un poco a la poesía, a la música, al teatro, ahí, jugando un poco a ver qué se arma entre todas esas artes, reescribiéndonos entre nosotros. Les invito a jugar esta noche a las 21 horas, en la entrada es libre y gratuita, y pueden comer ahí mientras conversamos y jugamos. Ya que estoy, paso el chivo. Muy bien, como corresponde. Y voy a leerles este último fragmento, que es el fragmento número 5, y dice, entre paréntesis, en estrecha comunión con el modelo, luego de haberlo reescrito según las reglas de mi juego, comprobé que despide una fragancia, un frescor, una alegría ciertamente contagiosa, desbordante. Es el premio, he pensado, por haber aceptado el peligro de vivir otra vez. Es la poesía. El peligro de vivir otra vez. Muy bien, muy bien. Bueno, esperamos haberles metido bien la incógnita. Hay mucho por aprender de quienes en nuestro país, en nuestra región, han dedicado su vida a la literatura, a la poesía. Así que persistiremos, seguiremos insistiendo, porque cada aporte del Estado de Poesía, insisto yo hoy, es virtuoso y siempre tiene algo para que tomes nota, porque la poesía está allí. Cuando entrecerrás los ojos, cuando te descuidas, te está tocando la pata, te está abrazando, a veces no nos damos cuenta. Nada más hay que prestar un poco de atención, prestar un poco de corazón. Che, Sol, buenísima la llegada de Leónidas Lamborghini a La Siesta Que Nos Fue, a este Estado de Poesía. Y nada, esperamos que seguir sabiendo de las nuevas incorporaciones. El próximo viernes por ahí hacemos un poco más largo y hablamos de algún material que haya ido llegando a Estado de Poesía, Sol. Ahí vamos. Hay que estar atentos, como dice Leónidas. Muchas gracias por el espacio siempre y nos escuchamos la semana que viene. Dale, un cariño. Adiós. Ahí está nuestro Estado de Poesía. ¿En dónde? Si no, en La Siesta Que Nos Fue.